hoy. Mil mujeres más bellas para el nuevo según. Yo me rindo, mis heridas serán tatú, porque siempre acepto el reto como Barry Lyndon. En el timbre de la despedida pedirás una vida para la retina donde no hubo mentiras y que más no te das cuenta que deliras. Convertí la cosa más bonita en sátira, en rutina, la obligación del hombre libre. Perdí la base que hacía que el resto se equilibre. Ahora el desnivel me cubre y ya no me sirve. Pensar que era un bastardo en suelo firme y ahora tengo que irme. O tienes que irte y no decir nada jodido que pueda herirte, sin tener que desanimar el corazón de un animal que por instinto busca algo distinto en sus lágrimas. Me quedo en tus lunares, en miles de lugares, cuando fuimos lo mismo, parecido o iguales. Mis constantes vitales o mi larga recta es el camino para mentir, experta que despierta después del sueño de néctar en el mundo cruel, como Rambo llorando en los hombros del coronel, o que como un junkie con esta abstinencia salvaje, ninguna de mis caras funciona de camuflaje. Y no exagero cuando digo que soy extranjero, porque la tierra que creamos es de nuevo zona cero. Nada espero que salga de este vertedero, solo la confusión de haber sido golpeado primero y derribado al suelo en pleno vuelo. Bueno, es lo que tenía que pasar, creo. Sigo en la fase del duelo, donde suelto más plasma, porque me siento tan adentro que tengo un miembro fantasma. ¿Y qué más da si bajo por cada cascada? Cada vez que respiro la polución siento arcadas. No hay solución garantizada para esta plaga que dentro de mí se propaga, como las llamas que hacen cenizas de mis expectativas. Crean una forma repentina de cambiar de perspectiva, y a la deriva en la barca de Caronte busco vida más allá del horizonte. Voy haciéndome a la idea de lo que soy, con un sombrero de cowboy tapando el sol en la llanura. Es la extraña lucha del muchacho contra natura y pasará factura los cambios de temperatura que provocan fiebre. En septiembre vuelve y siempre quedaron asignaturas pendientes. Que no me tiemble el pulso en el nuevo curso. Trato de lo que me propuso salir al concurso, y es lo que expulso en la base para que se diluya mi parte, que parte también es parte tuya. Mayuda lunas, magulladuras. Es una triste canción para recordar que, aun teniendo la suerte en un pasado reciente, desperté consciente de que solo hay presente y sin más aliciente que la ruleta rusa del que va tras las pisadas que va dejando la musa. Y ahora que tus ojos se volvieron mate, sal de este jardín de moqueta y enamórate, y que no se entrometa ninguna cosa concreta, ni siquiera las letras, esas que te quedaste.